sienten la música. Usted ya lo sabe, pero no lo olvide. Le recordamos que Pascual Boing y Lulu Boing, únicos de fruta fresca, siguen manteniendo sus precios justos. Tamaño chico, 1 peso. Tamaño mediano, 1.40. Tamaño super familiar, 2.80. No pague más. Recuérdelo usted. Pascual Boing y Lulu Boing, tamaño chico, 1 peso. Mediano, 1.40. Super familiar, 2.80. No pague más. Radio Sensación, para los que sienten la música.